semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Pero bueno, Sara, ¿qué pasa con el sumario? ¿Sumario? Pero esta no es la hora de cenar. Que no, coño, que es el sumario. Hoy tenemos la luna de Masi, el topo, Malasaña Man, al teatro en bici, el debate de la nación y wiki wiki, muchas sorpresas más. Yeah. A ver, explícamelo otra vez, Terminator. El otro Terminator quiere matarte porque tendrás un hijo, que tendrá una hija, que se casará y tendrá dos niños, uno de los cuales será el padre del niño, que tendrá otro niño, que será el abuelo del hombre que liderará la resistencia. Cojones, pues ya podía ya apurar un poco más. Mi misión es protegerte y averiguar por qué aquí empieza todo. Porque ya vuelven los colgados de Radio Círculo y comienza La Buena Digestión, un programa para la gente que le gusta escuchar programas. Vamos a dejar huella para largo. ¡Está abierto! Nuestra emisora, nuestra forma de radiar, nuestro programa es más o menos así. Todo es un absurdo, una barbaridad, una manera de empezar el programín. La culpa fue del micro que está allí. Hay que seguir buscando, mirando, ¿quién escribió tanto disparate? Andrés Gutiérrez, Juan Gamba, G. Martín, Erpicha, Malasaña Man, Groovy Boy, Nico, Borja, Sara, Chío. Nosotros no queremos molestar, porque la culpa fue del micro, Tutúa, si alguien resulta herido o está ofendido, que no se venga pa' mí, que se vaya a otra emisora y que haga lo que le da la gana. ¡Aquí comienza La Buena Digestión! Aquí estamos una noche más en Radio Círculo. Wyoming se queda por lo menos con otros 4 telespectadores menos. Los nuevos invitados de La Buena Digestión. Caras nuevas, parodias nuevas, voces nuevas. Tenemos que hablar de muchas cosas. Buenas noches, Nico. Buenas noches, queridos oyentes. Les invito a pasar un rato divertido en La Buena Digestión. ¿Qué tal, Borja? Buenas noches. Me voy a quedar a pasar un poco de calorcito porque la calle parece que hace frío, ¿eh? Hace más frío que cagando polos. Has llegado derrapando, ¿no? Y arras. Uno de los personajes nuevos que acompañarán al que ya oyeron la semana pasada, nuestro amigo Malasaña Man, se ha traído hoy a su... ¿Cómo se llamaría? Groovy Boy, el hombre con más groove del barrio céntrico. Oh yeah. La última voz del Oh yeah antes de ayer pertenecía a uno de los superhéroes que acompañarán en los episódicos de Malasaña Man que él mismo protagoniza, ¿no? Luego hablamos. Luego hablamos. Tenemos que hablar de Bicicrítica, que mañana celebra su reunión mensual en la Plaza de Cibeles a las 8 de la tarde. Si tienes bici y un anorak o un abriguito, el motivo de esta jornada es hace más frío que cagando polos. A las 8 de la tarde, Plaza de las Cibeles, Bicicrítica. Los chicos de La Buena Digestión, Borja y Nico, que hola, para que vayan ya sabiéndolo, son las voces de todos los personajes que aparecen en el debate sobre el Estado de la Nación. También tienen un grupito. ¿Y qué pasa? ¿Que os vais de concierto el sábado dónde? Cuéntanos. Bueno, pues, el sábado tenemos un concierto de nuestro grupo que se llama provisionalmente Drakis en la calle Víctor de la Serna número 30. Y ahí podéis disfrutar de un repertorio. ¿No? En la casa de Córdoba. En la casa de Córdoba, claro. Es una asociación en la que nos han permitido dar un concierto allí. Y nada, pues vamos a cantar temas, sobre todo de repertorio clásico, así a lo Julio Iglesias, Camilo VI, Luis Miguel. De ayer, Rafael. De hoy y de siempre. Eso es, y de mañana. Siempre. Planazo. La verdad que sí, es como muy divertido. Como las jornadas puertas abiertas que hay en el Patio Maravillas, que van a intentar otra vez, por enésima vez, desalojar. ¿Lo sabes tú, Andrés, eso, no? Pues toda la semana un montón de talleres y hay una iniciativa que han tomado muy guapa, que ha sido coger plazas de parking. Lo habéis visto en el centro, han puesto un trozo de césped artificial, una bici da la vuelta y un niño leyendo un cómic con su ticket de aparcamiento. Muy guapo. reivindicando pues no solamente el carril bici, sino un montón de actividades que en ese local magnífico de Lavapiés, Patio Maravillas, acérquense, no permitamos, como el año pasado, que nos lo quiten. ¿Verdad, Andrea? Andrea, estás cansada, tiene más sueño que una cesta de gatitos chicos. La pobre, pasa más tiempo aquí que la puerta. ¿Y más cosillas? Pues el Teatro La Guindalera pasa por último fin de semana, el próximo sábado y domingo a las 8 de la tarde, Molly Sweeney, la mejor interpretación que hayan visto mis ojos jamás. María Pastor interpreta el personaje de una chica ciega con mil aventuras. Pásense, sábado y domingo, Teatro La Guindalera. ¿Alguna cosa más, señores? ¿No? Bueno, no sé. ¿No quieres saludar, Andrés? Cabrón. Bueno, familia, seguimos en La Buena Digestión. Yeah. Oye. Señoras y señores, con todos vosotros... What time is it? It's Malasaña Time! En el programa de hoy vamos a poder disfrutar de... Saco Race. Una carrera de sacos improvisada por todos los ciudadanos que quieran participar en la zona peatonal de la calle Fuencarral. También disfrutaremos de... Bautismo de héroes anónimos. Todos aquellos que asistan al Saco Race con su atuendo original y no hayan descubierto un nombre que les resulte... acogedor y conmovedor para quienes lo vean, nosotros procuraremos hacerle ese bautismo. También disfrutaremos de hoy. Buscando al Dr. Chueca. Un enemigo, el enemigo público número uno de Malasaña Man, aquí un servidor que, con su soplido mortal nuquero, me tiene acongojado porque además ataca por detrás. Ayuma. Además, otra sección. ¿Sabías qué? Noticias y aquellos cotilleos que no te atreverías a descubrir y que casualmente nosotros sí. Además de todo esto... Consultorio de Justicieros Escurialenses. El consultorio de los justicieros escurialenses que será presentado por... Groovy Boy. Que es el que ha dicho Groovy Boy y... Dibosca. Que es la pareja de Groovy Boy. Ellos son los justicieros escurialenses. Y además de todo esto... Malasaña Man wants you. No me acuerdo para qué servía esta sección, me lo podías decir tú. Sí, vamos a hablar de un arte marcial brasileño. Vamos a hacer recomendaciones eventualmente de actividades que podéis realizar vosotros, tanto solos como con vuestros hijos, si es que sois progenitores. Y además de todo esto... Con la capa llena de grasa. Una versión espontánea y céntrica, castiza a tope de con las manos en la masa. Por supuesto, daremos las noticias del tiempo allá donde pueda ser y procuraremos empezar con el primer capítulo del serial... ¿Cómo se llama? Malasaña Man, las aventuras de Malasaña Man. Of course. Vamos a charlar, ¿no? Venga, vamos a charlar un poquito. Todo esto ha sido una información como muy rápida, pero repetimos un poco lo que hicimos tú y yo la semana pasada. ¿Sabes por qué me acerco tanto al micro? Me dices que me aleje. Me estoy entrenando para que cuando me enfrente a Dr. Chueca. Ah. Es que en las distancias cortas un hombre se la juega. Viniendo de Chueca, peligro ahí, ¿eh? Sí. ¡Chuecas! Si vienes por detrás muy rápido, peligro, si no pones el intermitente. Bueno. Recordarnos, ¿en qué consiste la Saco Race, por ejemplo? La Saco Race, pues nada, como he dicho antes, va a ser una carrera que vamos a promover para seguramente el día 15 de enero, todavía la fecha está por confirmar, pero en la que esperamos que participéis pues todos aquellos que os apetezca sacar vuestro alter ego y yo que sé, echar una canita al aire, divertiros. ¿Que tenéis hijos? Pues poneros a vuestros hijos y se les van a estar encantados. Y sobre todo pensad que tras la Navidad empieza la operación Polvorón. Ya sabéis, hay que reducir esos kilitos. Claro, el nuevo año nuevo es el que vamos a celebrar con la Saco Race. En estas fechas navideñas de peladillas, turrones y mazapanes, lo mejor es una buena dosis de bicarbonato. Muy bien, tenemos dos ofertas porque vamos a dar para el mejor traje de héroe de barrio, le vamos a dar una ventaja de 2 saltos en la carrera de sacos, y para la familia que venga con su conjunto más original, le vamos a dar 4 saltos de ventaja, muchas posibilidades para ganar. Pero ojo, Malasañamán. Para esa familia tenemos que pedirle una fotocopia del libro de familia. Por supuesto, porque si no viene con el certificado de empadronamiento y con el certificado de padre y madre, de su progenitora y progenitor B. Rogamos una cosa. Si yo soy adoptado, pero... Bueno, venga, también valen adoptados. Pero sí rogamos una cosa a todos los que queráis participar. Si habéis descubierto un nombre que os mola, que por favor esos nombres no hagan apología ni a las drogas, ni a borracheras, ni a pedos, ni nada de eso. Porque caeremos en el tópico. Héroes divertidos, ¿no? Héroes con clase, con estilo, originales. Seguiremos informando para ese encuentro de la Saco Race, segunda o tercera convocatoria de Malasaña Man, un hombre que está cambiando la vida en la ciudad. Y... ¿En qué cae el día 15 de enero, Andrés? ¿En qué cae el día 15? Espera, que saco el móvil. Espera. ¿Tienes ahí el móvil? ¿El 15 de enero puede ser una buena fecha? Menú... Ya han pasado los reyes, ¿no, Nico? Sí. Yo tenía una pregunta para Malasaña Man. Sí, tú habla. Yo mientras tanto busco... ¿Para la Saco Race saco el saco? En la Saco Race a saco. Sí. Lo suyo es que cada uno venga con su saco. ¿En qué cae el día 15? Que nos tenemos que ir a otra cosita. A ver, vamos a ver. El día 15 de enero del año 2010 cae en día viernes. Pues va a tener que ser el día 17, que va a ser mejor domingo. Mejor aún. Que tú trabajas... Ah, claro, que tú libras. Efectivamente, yo es que... Como Acuario. En tu tiempo libre trabajo. Con mi mala saña car no puedo... Pues el día 17, entonces, domingo, ¿no? Domingo día 17. En un principio vamos a convocar ya a todo el mundo de fiesta. Domingo 17, en la zona peatonal de la calle Fuencarral, certamen convocado por Groovy Boy y Malasaña Man, carrera de saco, la Saco Race. Ahí continuamos, estaremos. Señores, claro. En la buena digestión. Continuamos. Pues hasta buena ahora. Digestión. Radio Cúbito y Peroné, buena hasta Chiclana, para traeros el último álbum de la Trueque Band, Al Rumbo, y su corte número 9, tocado, hundido, arriba Santipetri. Tierras ocupadas, vivo en una caravana, hago lo que me da la gana. Viene un viento fuerte, pueblo marinero, que está su vida en juego. Gente en las casas, redes en el agua. ¿Qué va a pasar mañana? A todos se nos acaba. Resiste por su gente, sus barcas protegen. Los marineros, en el recuerdo e historias de un gran pesquero que daba de comer a todos en el pueblo. En el recuerdo e historias de un gran pesquero que daba de comer a todos en el pueblo. En el recuerdo e historias de un gran pesquero que daba de comer a todos en el pueblo. En el recuerdo e historias de un gran pesquero que daba de comer a todos en el pueblo. Sobre todas sus tierras, especulaciones ambiciosas en la escena. Tocado hundido, Santipetri pueblo no merece lo ocurrido. No nos dejan que pesquemos en la playa. Alto ahí porque estamos de temporada. La liaremos esta noche hasta que salga la mañana. En el recuerdo hay historias de un gran pesquero que daba de comer a todos en el pueblo. En el recuerdo hay historias de un gran pesquero que daba de comer a todos en el pueblo. En el recuerdo hay historias de un gran pesquero que daba de comer a todos en el pueblo. En el recuerdo hay historias de un gran pesquero que daba de comer a todos en el pueblo. Thank you. Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio, no les vamos a decir que cambien de dial. Yo recorro la ciudad. Queridos oyentes, muy buenas noches. No soy Juan Gamba. Oh. Pues no, mi nombre es Olga Perestoykov y tampoco soy payasa. Cuá, cuá, cuá, cuá. ¡Calla, bestia estúpida! Aprovechando que Juan Gamba está actuando, Mesía y Dios se ha quedado dormido sin querer y José Ginés ha tenido un pequeño percance con su bici, las mujeres de esta sección hemos decidido tomar el estudio de Radio Círculo esta noche y presentar la sección al Teatro en Bici nosotras, que no necesitamos a los hombres para nada. ¿Pero cómo que no? ¡Calla, cerdo! En fin, se lo merecía. Es para mí un placer presentarles a esta mujer, un ejemplo para todas las mujeres del mundo, una mujer que combina el saber estar, el amor por las pequeñas cosas con la sabiduría y la belleza sentada que en el otoño de la vida se posa sobre el rostro de las madres coraje. ¡Oh, Dios mío! ¡No te referirás a...! Buenas noches, Olga Perestoyka. ¿Estás más rubia, no? Claro que sí. Es que de pequeña estuve en un campamento de verano en Chernóbil y a veces muto, pero poco. Con todos ustedes, Visitación, la mujer de la reflexión. Pues encantada de estar aquí hoy, ¿no? A mí lo de los hombres tampoco me molesta demasiado, pero bueno, está bien que no se haga todo el 8 de marzo y el resto del año nada. Nosotras podemos hacer esta noche, la noche de la mujer en la radio. Pero bueno, ya lo decía James Brown, que esto es un mundo de hombres, ¿no? This is a men's world, ¿no? La canción esa... Esa, qué bien, Andrés. Gracias, Bici. Tenemos con nosotras a una invitada de excepción. Por desgracia, no ha podido venir al estudio porque está de gira por el norte de España, pero la tenemos al teléfono. Ella es una actriz poderosa, potente, con presencia. Buenas noches, María Miguel. Muy buenas noches, Visitación. Muy buenas noches, Olga. Buenas noches. Qué buen rollo, todo mujeres, todo chicas. Pues sí, es lo que toca. Los hombres no han podido venir, por desgracia. Bueno, yo querría decir a los oyentes que durante el mes de diciembre, María va a estar con su obra Leona, un cabaret cómico musical. Aprovecho que María está aquí para preguntarle a ella realmente la información necesaria. ¿Qué podemos esperar si vamos a ver Leona? ¿Cómo lo definirías tú? Que yo espero que vosotros esperéis es, sobre todo, disfrute. Mucha guerra y mucho rugido. Y Leona, pues es un espectáculo que transita... Bueno, se trata de un cabaret, como tú has dicho, cómico musical, y es un espectáculo que transita entre la comedia y el drama, entre el realismo y la ensoñación, en el cual, pues, encarno varios personajes que en realidad son uno solo. Voy de una asturiana adolescente y soñadora de un tiempo pasado a una madrileña que acaba de llegar a Madrid y baila con muchos salerolchotis. Voy de una leona devora hombres que se lo come todo a una que no se come nada de nada, nacin de nacin, res de res, guian de guian. Y bueno, pues que no se le pasa el arroz. O sí, dependiendo de cómo participen los muchachos que esa noche... se pongan delante. En mi país nosotros licuamos el arroz y hacemos bosca siempre, claro, es así. Claro, les echamos un poquito de perejil para que no se nos pase. Con lo que sea. Bueno, María, ¿y cuándo y dónde podemos ver Leona? Pues mira, la primera fecha es pasado mañana viernes en el Café Galdós, ahí al ladito del Círculo de Bellas Artes. Exactamente. En la calle Los Madrazo, a las 9:30 de la noche. Y luego durante todo el mes de diciembre, los sábados 5, 19 y 26... en Plot Point, que sí. Está en la calle Ercilla, al ladito de la cuarta pared. Sí, y los días 23 y 30, ahí celebrando la Navidad y tocando la zambomba en el Teatro del Arenal. Y el 21 en el Juglar. Perfecto. ¿Y la hora, más o menos, de los sitios varía? Pues a las 10 de la noche en Plot Point y a las 8:30 en el Arenal. Perfecto. De todas formas, me ha dicho un pajarito que la información actualizada se puede consultar en el blog de Benjamín Prado. Eso es, porque yo escribí este espectáculo basándome en un relato suyo, que es Los muros se mueven, y Benjamín Prado tiene un blog fantástico en el cual todas estas fechas se pueden ver, las fechas, los sitios, la hora y, bueno, alguna que otra información más, alguna crítica y varias cositas sobre el espectáculo. Perfecto. Bueno, yo diré que el blog es benjaminprado.blogspot.com. Muy fácil, no tiene pérdida. María, muy bien, Olga. Claro, lo tengo para apuntado. Para lejos estás muy bien informada. Y es que mi padre, por eso me llamo Pérez, mi padre era un comunista español que se fue a Rusia, ¿comprende? Claro, sí. Y se casó con mi madre, que era una bella rusa eslava, de ahí mi cuerpazo y mi carácter, ¿no? Claro, y del viaje te viene la sabiduría mezclada con la elegancia, ¿no? Claro, claro. Es fantástico. Bueno, María, nos gustaría, por favor, que nos regalaras un trocito de Leona, porfi. Yo te lo regalo encantada. Mira, yo te voy a decir que estoy llena de deseos, pero sobre todo de amor, porque yo soy capaz de hacer feliz al hombre adecuado, de caer sobre él como un maná que lo sacín lo endulce cada minuto de su vida, porque yo no tengo más que verlo, cualquier hombre y yo, por la castellana en un forca descapotable tuneado, podemos acercarnos a San Chinarro o a Valdebernardo, a lo mejor alguno prefiere que nos quedemos entre Pinto y Valdemoro, podemos ir a Cuenca o a la Warner. Muy bien, me ha encantado. Un aplauso, por favor, para María. María, yo me pregunto ya para finalizar. Sí. ¿Es Leona una historia de mujeres para mujeres? Quiero decir, Leona es una historia de protagonista femenina basada en un relato de un hombre, Benjamín Prado, y dirigida sí, por otro hombre. En el relato la protagonista también era femenina. Leona es una mujer muy, muy, muy mujer. Lo que sucede es que, como todas las mujeres, hay veces en que la caga porque se acerca a un hombre o a varios hombres. Entonces, al final, pues yo, Leona y yo opinamos un poco lo mismo, ¿sabes? Que mejor sola que mal acompañada. Y como muy mujer que es, ella lo que quiere es triunfar, porque viene de una soledad en la que tiene que dejar su ciudad natal porque no la quiere nadie, no la quiere ni su madre. De repente viene a Madrid, se pone a competir con otro montón, que tampoco encuentra el amor, no encuentra el éxito, no lo encuentra como artista, no lo encuentra como mujer. Lo que pasa es que ella es luchadora, como todas las mujeres. Con lo cual, ahí hay que sacar la feminidad a flor de piel. Es un espectáculo muy, muy, muy femenino. Y sobre todo, bueno, está bien para los hombres para que aprendan. Entonces, esto queda, ¿tú crees? Esto queda, perdón, muy fuerte que lo diga, pero es que es así. Bueno, sobre siempre hay que aprender. Es un personaje muy, muy fuerte, que aunque vive en su mundo de fantasía, digamos que ella lucha y se pelea y tiene un coraje enorme, cosa que le falta a muchos hombres. Entonces, los hombres, pese a sus limitaciones, lo entenderán. Sí, si no, nada, se les enseña un poco la pierna y son así, entienden enseguida. Ah, fácil, yo claro. Comprendo, yo trabajo en la rusifalda mucho, ¿no? Mientras claro. Más corta, mejor. Sí, nada, esto es fantástico, en cuanto sacas un poco el muslo, les haces comprender todo. Son todos así, un poco básicos. Bueno, María, muchas gracias. María, mucha mierda durante este mes de diciembre llenito de actuaciones que recordaremos a lo largo de los programas de La Buena Digestión y con un poco de suerte te tendremos en el estudio en directo para disfrutar de ti. Pues sí, a lo mejor me acerco a cantaros algo estas Navidades. Muy bien. Me encantaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y Juan, que seguro que esta noche triunfa en el Cosaco con ese súper espectáculo y sus tambores. A ver, bueno, mejor que no esté. Un beso mejor, muy fuerte. Mejor, pero estarán llegando las ondas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un beso. Bueno, ya lo saben, Holy Family Producciones presenta a Leona durante el mes de diciembre en el Teatro Arenal, Plot Point y el Café Galdós. Yo no entiendo estos animales todo el rato por aquí. No lo comprendo. Bueno, bici. Ya llegamos a la parte de bicicletas. Tú que eres ciclista urbana, a pesar de tu edad, ¿qué puedes contarnos sobre las bicicletas esta semana? Bueno, Olga, te diré que la edad no tiene nada que ver para montar en bicicleta, pero bueno, este comentario impertinente tuyo me recuerda a una frase de Nietzsche que dice algo así como: la madurez significa recuperar la seriedad que uno tuvo en su infancia mientras jugaba. Pues yo no tenía nada preparado porque no sabía que las mujeres íbamos a tomar la sección. Pero he estado echando un vistazo a la agenda y, como ya sabes que no me gusta perderme nada, pues voy a hacer unas cuantas recomendaciones, ¿no? Recordaros que mañana, jueves 26 de diciembre, es de nuevo la Bicicrítica. ese paseo de diciembre, no, de noviembre, que me he liado, es que yo ya estoy un poco merilota porque estoy muy mayor. Entonces, a ver si lo digo bien, porque es que me lío, perdona, Olga, no pasa nada. En Cibeles, a las 8, en bicicleta. Tengo aquí a mi nieta, que nos va a recordar que la Bicicrítica tiene una nueva web. Sí, porque la nueva web es www.bicicritica.org. Bicicritica.org. Esta es la nueva web. Muchas gracias, Sarita. Bueno, otra cosita que os quería comentar es que durante toda la semana en el Patio Maravillas, que está en la calle Acuerdo, es una casa ocupa, pero bueno, es un centro social ocupado, digamos, ¿no? Y ellos apoyan mucho el uso de la bicicleta y está el Foro Social Madrileño de la Bicicleta. Yo estaré por allí, bueno, todos los días hay talleres y se pretende fomentar la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Y reflexionar un poco sobre el papel de la bicicleta en Madrid, porque la verdad es que está muy peligroso y todo muy sucio, muy sucio, muy sucio. Bueno, y así hace también un poco de presión a las administraciones, ¿no? A ver, Clarita, dinos la web, por favor, del Foro Social de la Bicicleta. Vale, a ver, hay que poner eso que se pone cuando pones una web, que es como http://las/7, que eso se pone siempre, y luego tienes que poner la F de Francia o de Foro, la S de Salamanca o Social, la M de Mamá o Madrid, y luego bici.net, fsmbici.net, fsmbici.net, ahí viene todo. Muy bien, qué bonita es. Bueno, y por último, Olga, que no me quiero enrollar mucho, el día 27 de noviembre es el día sin compras. Y vosotros diréis, bueno, pues yo si no voy a la compra no pasa nada. No, pero es que es un día simbólico en el que no se puede consumir nada. Es un poco para que nos demos cuenta de todo lo que consumimos el resto del año. Bueno, lo organiza Ecologistas en Acción, pero yo invito a que todos lo intentéis, porque la verdad es que es difícil. Yo no sé si lo voy a conseguir. Y nada más. Gracias miles por estar con nosotros, María, Espacio Bobici, y un saludo muy cariñoso para Juan Gamba, Mesía y Dio y José Ginés, porque así acaba hoy al teatro en bici, que hoy no han podido estar con nosotros aquí, estos hombres. Pero no nos importa demasiado. Nos vemos por las calles. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. Hola, Massi. Hola, bello. Ehi, come stai? Ciao, bene, perfetto. Va tutto bene? Tutto bene. Che stai seguendo? Ciclani della Fronteri? Questa è un'imitazione barata, además. Una imitazione barata? Bueno, barata non mi ha costato, precisamente. Pero bueno, me suena questa voz. Te suena un poco esa voz, no? Bueno. Un poquito, no, no mucho, pero bastante me suena. ¿Cómo estás? Mira, Massi, no te voy a engañar, yo soy Nico. Sí, no, no, había notado, hablas mucho mejor que Javi en italiano, por eso no... Hombre, muchas gracias. Me alegra que me digas esto porque mi padre me pagó 15 años de clases. Perfecto. Mira, es que Javi tiene un IG, ya tiene un apretón. Sí. Apretón, quiero decir, pues ya sabes, que se ha tenido que ir la pata abajo al baño. Y no está, entonces me ha pedido que yo presente esta sección. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. ¡Chao, Bello! Aquí está, aquí chao, está. Príncipe. Se ha engañado. Hola, Máximo. Chao, ahora sí te noto tu voz. ¿Qué tal, hermano? Perfecto. Era una broma que te queríamos gastar. No, no, no, vamos, te reconozco. Ya tu voz me persigue incluso la noche, ya. ¿Alguna novedad en el barrio? Nada, volvimos de Italia. ¿Sí? Muy intenso, poco tiempo, muy intenso, mucha comida, muchos amigos, mucha música. Fuiste a conciertitos, ¿no? En la última conexión, la semana pasada, estabas de conciertos, ¿no? Sí, fui a ver Renato Zero con mi mujer. Uh-huh. Y nos gustó. ¡Un beso, Nuria! Un saludo, Nuria, y te saluda ella también. Te mando un beso, que está aquí a mi lado viendo la película sobre la violencia de género, que hoy me parece que es el día, ¿no? ¿Qué estás viendo? No sé, una película que echan en la primera sobre la violencia de género. Bueno, la violencia de género es todos los días. Es una plaga, sí, pero hoy es el día especial, vamos a decir, para recordarlo. Puede ser porque también un amigo músico tenía un concierto pro derechos de la mujer, el maltrato y toda esa mierda. Sí, he mirado, hoy había un cartel en el centro de salud, me parece que son 70 víctimas. En lo que va de año. Una guerrilla, vamos. Joder, muere más gente con el maltrato casero que con los terroristas, tío. Es un drama, de verdad. Sí, sí, sí, es increíble. Pero bueno, aquí estamos para reír, para hablar de música, para hablar de otra cosa, porque ya es bastante triste el mundo. Sí, ¿y qué nos traes esta noche, Masi? Hoy traigo un grupo brasileño, para quien me critica que soy demasiado americano, inglés, que escucho, yo escucho música de todos los tipos, pero claramente la que me gusta más es inglesa y americana. Y hoy voy a hablar, antes de hablar del grupo, quiero hablar rápidamente del movimiento Tropicalia, que se formó en Brasil en 1968, en plena dictadura militar. Es un movimiento que invitaba a renovarse en el arte, globalmente, en el cine, en el teatro y en la música. Y sobre todo a mí me interesa la música, y en la música fusionaron toda la música brasileña con el soul, el rock, el pop, el funk y la psicodelia. Prácticamente una revolución para el sonido brasileño. Sus exponentes máximos son Caetano Veloso y Gilberto Gil. Uh-huh. Además hay Gal Costa y Os Mutantes, que es el grupo de hoy. Os Mutantes. Os Mutantes. No son un clásico, pero el tema de hoy es de verdad especial. Me pone muy alegre. Uh-huh. Y el disco de Tropicalia, hay un recopilatorio muy bueno, que se llama Tropicalia, A Brazilian Revolution in Sound. Apuntarlo porque hay que tenerlo, y aparecen todos, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa y Os Mutantes, claramente. Os Mutantes son un trío, acompañado de otro personaje en el disco, son Rita Lee, Sergio Díaz y Arnaldo Battista. Sacaron muchos discos, pero los dos primeros son los mejores, sobre todo el primero, donde aparece esta Amina Menina, un temazo súper alegre con un exquisito toque de guitarra fácil, que ¿de guitarra qué has dicho? ¿De guitarra qué, Máximo? Guitarra distorsionada, muy muy bueno. Así como como me gusta a mí. Sí. Muy bien, pues nos vamos. Cuando tú quieras, tío. Cacao maravillao, qué maravilla esto, cacao maravillao. Dela. Ela é o meu amor, e eu sou o amor todinho dela. Chama na lua prateada se esconder e só dourado aparecer. Eu sou Bueno, pues mientras el Picha se quita su ropa, no es que vaya a hacer un striptease, sino que va a presentar su sección de I Can Change the World, esa que anteriormente se conocía como ¿Es o no es una ONG? A partir de ahora, como el tema de Ben Harper que abre la sección del Picha, I Can Change the World con una invitada especial, Uda, que viene desde ¿dónde, Uda? Desde la Cañada. Desde la Cañada Real Galiana. Sí. Llevamos un mes ya hablando de las cosillas que pasan por ahí. Bueno, Picha, preséntanos a tu invitada y coméntanos. Te dejo en sus manos, Ada. Vale, yo no le voy a quitar mucho tiempo así a Uda para que nos pueda contar bien lo que están haciendo. Es una iniciativa muy bonita, ya que en estos días hemos hablado siempre que se habla de cañadas salen cosas malas, cosas feas, el tema de la droga, los yonkis, ¿no? Pues hoy traemos una iniciativa bonita que hay en Cañada y que tiene mucho que ver con las mujeres, con los dulces y, bueno, Uda que nos cuente, no vamos a adelantar nada, ¿vale? Así que expláyate lo que quieras, cuéntanos un poquito cómo empezasteis, lo que estáis haciendo, vuestros planes de futuro. Vale, pues hola principalmente. Vale, estamos empezando a hacer dulces y panes, salado, todo lo que se puede hacer, tradicional árabe marroquí. Somos un grupo de mujeres, más de 10 mujeres. Y estamos intentando pues venderlos a grupos de consumo y a personas directamente haciendo encargos por teléfono, por correo electrónico. Ya hemos tenido más de una presentación, ha sido muy, muy guay, muy bonito. Hemos salido muy encantadas de la presentación, nos están ayudando muchísima gente y bueno. ¿Dónde has ido? Sí. No, dale, Chus. No, que nos contase un poquito qué es una presentación, porque la gente igual una se piensa que ponéis un PowerPoint y empezáis a contar ahí qué es una presentación, no. ¿Dónde la habéis hecho? Una presentación, la primera presentación que hicimos, pues ha sido en nuestro barrio, en la Cañada Real, y bueno, pues ha sido en la parroquia de la Cañada, y pues era traer todos los dulces que se hacían, ponerlos en mesa, poner los precios y ponerlos a vender. Y ¿qué? Así pues la gente pasaba, probaba los dulces y a los que le gustaba pues compraban. ¿Qué dulces y qué precios? Dulces, muchísimos. Son nombres árabes que os puedo contar. Por ejemplo, hay uno que se llama Amlusa, está hecho de almendras. Hay otro que se llama Kab, que está hecho también de almendras, relleno de almendras. Hay unos que se llaman rollitos de dátiles, que están rellenos de dátiles y fundados en azúcar glass. Y hay un montón que no se puede ir contando. Madre mía, a mí se me hace la boca agua, ¿eh? Con estas cosas. Perdón, la repostería árabe es exquisita. ¿Y los precios? ¿De qué cantidad van? Pues van por kilo. y la presentación los vendíamos por unidad, porque a lo mejor la gente pues te pedía uno o dos, pues se tenía que vender por unidad. Pero para los encargos se vendería el kilo a 20 euros, uh-huh. los de almendras y los de nueces, y los de mantequilla pues se venderían a 18 euros. Y el que sea un aficionado, tenga curiosidad por conocer la repostería árabe, ¿dónde sí. tiene que llamar? ¿A dónde tiene que escribir? Tenemos un número de teléfono y luego tenemos un correo electrónico. El número de teléfono es el 687-387-280. 687 387-280. Ok, ¿y preguntan por ti? Sí. ¿Es tu móvil? Ouda. Ouda. Sí, H-O-U-D-A. Y luego hay un correo electrónico donde puedo enviar fotos de todos los dulces que se han hecho, los panes. Es Ouda Akriquez, el nombre. ¿Cómo? Ouda Akriquez, H-O-U-D-A-A-K-R-I-K-E-Z. @hotmail.com. ¿Repetimos? Sí, por favor. H-O-U-D-A-A-K-R-I-K-E-Z. Ok. Ouda Akriquez. Todo junto, sí. @hotmail.com. Pues queda dicho. ¿Y cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo surge? ¿Necesidades económicas? ¿Hacer algo? ¿Estar interesadas en moverse y no quedarse paralizadas en la cañada? Sí, pues tenemos mucha, mucha necesidad de movernos. Pues por el motivo de la cañada no se puede mover a... Por el motivo del transporte no se puede mover a otro sitio. Entonces ha sido pues una curiosidad. Después de... Yo he tenido más de una presentación. Bueno, antes de empezar todo esto, he hecho un curso la Concejalía de Mujer de Rivas, enseñando a mujeres a hacer dulces. Uh-huh. Y se ha ido muy bien y todo el mundo le ha gustado. Y luego también hemos estado trabajando con un restaurante vendiéndole dulces que daban de postre después de la comida. Sí. Y bueno, pues cuando me llamaron los educadores de la cañada, pues a mí me pareció genial porque es lo que... es lo que yo esperaba. Muy bien, claro, tienen que apoyarte, no solo el restaurante, sino la gente que esté trabajando. No tengo ni idea de quiénes serán los educadores esos, pero hay que tener iniciativa. ¿Cuál es el restaurante que está colaborando con vosotros? No, el restaurante ya no estamos trabajando. Estoy hablando desde hace bastante tiempo. O sea, antes de empezar esta iniciativa, yo estaba trabajando con un restaurante. Es un restaurante marroquí. Ajá. Que está por Parla, que se llama Kif Kif. Y lo ideal sería que esa progresión se extendiera fuera de la cañada, ¿no? Sí, claro, es lo que estamos intentando. Muy bien, perdona, Picha, que te estoy quitando a ti el... Nada, yo simplemente decir que... Vamos, que esta es una persona preparada, que no son aficionadas, que yo creo que llevan muchos años cocinando, que lo hace muy rico, con mucha calidad, y nada, yo creo que a ver si entre todos, pues... Empiezan a hacer presentaciones, ¿no? O en grupos de consumo, asociaciones de vecinos, a quien se le ocurra, ¿no? Donde quieran que hagan una presentación. Allí van con sus productos, los muestran, se pueden probar, se pueden hacer pedidos, ¿no? Y a ver si poco a poco, ¿no? Van como una mancha de aceite expandiéndose por los barrios de Madrid y van poco a poco, pues eso, sacando adelante esta alternativa laboral, ¿no? Que en estos tiempos es muy complicado. En Cañada todavía es un hándicap mayor, ¿no? Por desplazarte de allí, ¿no? Porque la gente cuando oye que es en Cañada, ¿no? Pues echa las manos a la cabeza, ¿no? Y Cañada no es solo droga y miseria, ¿no? Hay gente muy buena, muy preparada y con muchas ganas de salir adelante y sacar proyectos adelante, ¿no? Y valerse por ellas mismas. Claro, este es el ejemplo. También quería decir que quiero que todos los que nos escuchen, que nos esperen aquí en Madrid, en Plaza Mayor, porque hoy he hablado con el consulado marroquí y nos va a dar un puesto en Plaza Mayor. Cada año se hace una presentación de todos los productos marroquíes. No sé si habéis visto algún día. Se hace una gran feria de cosas marroquíes y hablé con el consulado hoy y me promete que me va a dar un puesto para poder enseñar todo lo que estamos haciendo de panes, pastelería, de todo lo que... ¿Qué fechas tienen? ¿Te han dicho algo ya? Sí, en mayo. ¿En mayo? Sí. Bueno, pues queda dicho, nos volvemos a ver en mayo, te vienes por aquí con nosotros, te traes unos cuantos dulces porque no has traído nada y yo los quiero probar. Y te citamos, nos vemos en mayo, ¿no, Picha? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Pues nada más, por mi parte yo creo que el mundo está cambiando y lo hacen personas en concreto, física, con ojos como los de... Sí, también quiero decir que cuando escuchen que es de la Cañada, que no se piensen en ningún momento que es algo muy guarro, ni que es la Cañada de las drogas, ni nada de esto. Somos unas personas normales, tal y como todo el mundo. Normal. Nos encanta la higiene, somos muy limpios y muy ordenados. O sea, que no tiene nada que ver con la fama de la Cañada, todo nadie lo que estamos haciendo. Nadie lo duda, Auda. Nadie lo duda y llevamos un mes intentando hablar de cosas que ocurren en la Cañada, no solamente el tema conflictivo, sino también las iniciativas. Pues no sé más. Pues nada, Auda, que muchas gracias por acercarte por aquí a estas horas de la noche y nada, que te esperamos en mayo, ¿no? Sí. Muy bien. Ya saben, los restaurantes que tienen que llamar al 687-387-280 para encargar la repostería artística de Marruecos, hecha por manos marroquíes. Shukran. De nada. Un beso. Otro. Hasta luego. Hasta luego. Señora, sí, sí, usted. Déjelo todo ahora mismo porque llega a su barrio la buena digestión. ¿Harta de soportar el petardo de su marido escuchando cada tarde de domingo la misma basofia? La tiene Batistuta, toca para Saviola que engancha, se mete por dentro, nuevamente Saviola para Simeone para Batistuta. Tranquila, porque le ofrecemos la buena digestión. Sí, así es, como lo oye. No lo encontrará en tiendas ni contra reembolso. Como seguro que no tiene un puto duro para gastárselo en el bingo, enciérrese con su radio y patalea hasta esnucarse oyendo la buena digestión. ¿No sabe qué hacer con los cafres de sus hijos? Déjeles oír la buena digestión y encima se ahorra la merienda. A ver si adelgazan un poco esas bestias hijas de puta, casi seres humanos. Nos encontrará en el 100.4 FM y ahora super ofertón de lanzamiento por solo 0 euros o a través de internet www.circulodebellasartes.com. Si vive fuera de la capital madrileña, emitiendo para toda la galaxia. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. España siempre ha sido y será un bello paraíso terrenal. ¿Cómo se cortan con los micros abiertos? Pero si estabais cantando. Bueno, bien. Hay mucha gente aquí, como siempre. Bustamante, Punset, Nadal, Aznar, Zapatero, Bisbal, Matías Prats, Coco, El Rey, José Luis Pérez Vázquez, que debatirán sobre la sección semanal del Estado de Debate sobre la Nación. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Debate sobre el Estado de la Canción. ¿Y yo qué he dicho? De la Nación. ¿Y cómo es? Nación del Debate sobre el Estado. Vale, pero no se enoje. Debate. Mis queridos adeptos a la buena digestión, una semana más aquí en Radio Círculo, como siempre, en el 100.4 de la FM para traerles el debate sobre el Estado de la Nación. El tema de hoy es que Zapatero mantiene en el gobierno, quiero decir, a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, por su labor como coordinadora de la célula de crisis en el caso Alacrana. Que te lo digo a la crana. Tenemos conexión directa con el señor Zapatero, que está viajando desde Arabia Saudita a Atenas. Señor presidente, buenas noches. Hola, buenas noches. Con orden talantes varios, estamos volando en un avión que es un símil de España ante la crisis. Cuanto más alto, más gorda será la caída. Señor Zapatero, le oigo un poco mal. ¿Qué está haciendo? Perdón, que tenía la boca llena de cacahuetes. No. Es que resulta que nos han dado una caja metálica de arroz amarillo para comer y me he quedado silbando. He cogido, sin que se diera cuenta la azafata, un poco de jamón de mono. Que es que si no, nos soplan 5 euros por la bolsita esa de 8 cacahuetes mal contados de marca Ryanair. Y hay que apretarse el cinturón. Ah, ya, por lo de la crisis. ¿He oído crisis? Pues precisamente para evitar la crisis está la cuenta de tu prima. Para que ahorres sin que te des cuenta. ¿Captan ustedes el juego de palabras? ¡No! Pues eso, que no te la den con queso. Y hablando de quesos, tenemos el nuevo queso naranja con 7 agujeros TAE y una alta concentración de lactosa. Gracias, Matías. Pero no me gusta el queso, prefiero el de Burgos. ¿He oído Burgos? Sí, ¿qué? Nada, que me acabo de acordar que no publicito ningún producto de Burgos. ¿Usted? ¿Puedo hablar con él? ¿Con quién? ¿Con el queso de Burgos? Menos, y no seas tonto. Con mi amigo José Luis, que lo echo de menos. Claro que sí, señor Aznar, ahora mismo le paso, pero déjeme hablar, que... ¿qué decía usted del cinturón, señor Zapatero? No, no digo que acabo de ver la luz esta de apretarse el cinturón, y ya me lo ha apretado 7 veces. Es que no me quedan agujeritos en el que me regalaron mis góticas niñas la semana pasada, y empiezo a respirar con dificultad porque tiene pinchos, ¿sabes? Esto habrá que resolverlo con diálogo. Lo de los pinchos se lo puedo resolver yo. ¿Usted sabe, señor presidente, el chiste de ese vasco que entra en un bar de pinchos y dice... ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Muy bueno. Sí, sí, ya, me parto. Pero no se preocupe, señor presidente, porque muchos ya sabemos lo que es eso. A ver si hace usted lo posible para que no tengamos que apretarnos tanto el cinturón. Señor Zapatero, tengo aquí al señor Aznar. ¿Le quiere decir algo? ¿Le quiere decir algo, no? Sí, vale, pásemelo. Hace mucho que no hablo con él, porque además le borré sin querer del 20, del Messenger, del Facebook, y perdí su móvil. José Luis, espero que estés teniendo una hora de viaje vuelo hacia Antenas. Bueno, perdón. Hacia Atenas, y espero que no ocurra nada malo. José Luis, vamos a ver una cosa. ¿Tú has felicitado a la momia Monachita por su gestión de lo de la lacrana? Efectivamente, así es. Puedo confirmar que es correcto, y efectivamente. Mi querido José Luis, eres un iluso. Vuestra gestión ha sido nefasta. Yo sí que hubiera sabido gestionar de manera eficiente y militar el caso de la lacrana, que para eso os quito un libro de cómo no te invadan un barco unos piratas. Usted lo que tiene, don José Luis, es una panda de inectos y titulados, que no tienen... que tiene usted en su chiringuito. ¿Un chiringuito? Le habéis dado pasta a esos piratas, de palo y pato. Y yo no se lo he dado. Les hubiera metido un cañonazo, como dijo Fraga, y Santos Pascuas. Señor Aznar, así que usted cree que lo hubiera hecho mejor. Cuéntenos, cuéntenos cómo hubiera sido su plan. Pues mire usted, mi querido amigo Iggy, precisamente he formado equipo con las personas aquí presentes. Y la cosa quedaría así. Bisbal y Nadal, que son jóvenes y fuertes, por prueba. El rey, por popa. Un set por un lado y Coco por otro. Vaya, suena bien. Por cierto, Coco se nos quedó olvidado en una silla en el penúltimo programa y aquí sigue. Por favor, que alguien maneje a Coco. Tú mismo, Andrés, te lo puedes llevar ahí a la cabina, príncipe de las tinieblas. Así que cuéntenos, Coco. Me tuve por mano aquí, Andrés. Ay, gracias. Ahora estoy vivo. Es muy sencillo. Ya sabéis, amiguitos. Según Dios sale, corre pescadores en el quinto pino. ¿Os lleváis una pipa? Y así veis, un negrito que se acerca en lancha con malas intenciones, ¡disparáis al blanco! La leche que mandaba con el Coco, hubiera sido mejor no resucitarle, ¿verdad? Bueno, hola, soy Eduard, estaba aquí escondido. Sí, sí. ¿No me habéis visto? Buena nit, buena nit. Buena nit. Permíteme que te corrija, Coco. Yo no entiendo mucho de balística, pero si disparan al blanco, ¿cómo va a ser negro? ¿Por qué no te calláis? ¡Excelencia! ¡Cuánto honor oírle! ¿Qué hubiera hecho usted? Mi querido amigo y... me llena de orgullo y satisfacción contarle mi plan. Hubiera entrado en la cana de noche con un tricornio, pistola, bigote y bocito, y hubiera gritado a los piratas. ¡Todo el mundo al sueño! ¡Se sienten coño! Pero, majestad, no creo que eso funcione. Pero no le toco los bórbones. Señor Nadal, ¿usted está al tanto del alacrana? Sí, bueno, ¿no? La verdad es que estaba al resto. Sí, sí, al servicio vaya cuando quiera, pero no nos lo rompa celebrando que encontró el papel higiénico, como la última vez. Bueno, se me fue la mano, ¿no? La verdad es que me sentí bien, ¿no? A todos nos molesta liberar a Willy a chocolatear la leche y darse cuenta en el papel, ¿no? Sí, sí. No diga guarradas, pero céntrese en lo de la lacrana, señor Nadal, brevemente y en español o en inglés, como usted quiera. ¿Sabría explicar su opinión en Spanglish? Yes, no. La truth is that, okay, vale, so, piratas of the ship querían the money, ¿no? And so the Spanish gobierno has given the pasta for los blacks, que son malos because they sequestrated a ship that takes the latas of fish, de atún, ¿Han probado ya el atún de tu prima? Pruébelo, no te defraudarán para bocadillos, meriendas y culturistas. El atún de tu prima tiene alto contenido en Optimus Prime, lo que ayuda a controlar tu nivel de colesterol, y con el omega 3 y bífidos, no te la juegues. ¡Matías, que le veo! Me parece que ya lo dijimos, pero lo volvemos a repetir. En la buena digestión lo que hace falta de verdad es un patrocinador. Vamos a ver si alguien apuesta por el buen humor. Correcto. Señor Bisbal, que está muy calladito, ¿qué hubiera hecho usted en el secuestro del buque? No me preguntes el qué hubiera hecho en el alacrán. Y es que aún lo recuerdo y es que llevo dentro a ese pirata. Pero bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy que me pierdo? Con Bisbal me pierdo. ¿En qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? ¿Les hubiera cantado una canción como Bustamante siempre hace? Eso soy yo. Sí, tío, buenas noches. Pero yo hubiera cantado otra, tío. ¿Cuál, cuál? ¿Qué canción? Si se puede saber. Mira, tío, me hubiera acercado a un pirata de color, porque son de color negro. Creo, ¿no? Que tengo fuerte la hostia, joder. Y hubiera dicho... Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? La verdad es que yo le canté la misma a Barack Obama cuando le llamé por su nombramiento de presidente. Y el tío se partió el culo media hora. Es un cachón como yo. Majestad, ya sabe usted la fama que tienen los Borbones. Pero señor López Vázquez, recién bajadito del cielo, ahora le iba a preguntar... ¿Pero qué hace dando botes? Que me he enterado que estos piratas son suecos, suecos. No, señor López, son somalíes. Son somalíes. Bueno, pues les llamaría bribones, malandriles, delincuentes habituales. He oído delincuente. Sí, eso he dicho. Nueva pistola de tu prima, para que cuando atraques barcos en instalaciones portuarias, nadie te robe la marre con un gran interés. Gracias, gracias, señor Matías. Por favor, que se lo lleven ya. No. Pues finaliza aquí el debate sobre el estado de la nación. Cuando son las 10:59, nos vamos ya. Si veo que André Gutiérrez está ya gritándome casi, porque hay que marcharse. Señoras y señores, niños y niñas, el que esté despierto, Nico, hasta la semana que viene. Gracias a todos. Borja. Hasta la semana que viene, muchas gracias. André, te quiero y me quedo corto, tío. Recuerden siempre que su felicidad es también la nuestra. Ain't got no schooling, ain't got no love.